Bueno, continuamos, Muro. Continuamos esta vez, en esta pausa que nos dio Silvia de Andrea. Sí, nos dejó hablar un poquito. Sí, sí. Bueno, bueno, que el que viene a ver tampoco es de palabra corta, ¿no? Tengo cinta adhesiva de uso industrial para ir un corte. Bueno, estamos con un gremialista político ahora, y que fue el primero que dijo acá que no había carbón para la usina de Turbio, ¿te acordás? Cuando todos lo tildaron de loco, cuando provocador. Nos dieron con un caño con eso. Sí, sí. El Angelito Negro, conocido así. González, buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gusto. Bueno, se cumplió lo que habías dicho vos acá con el tema de la usina. Sí, pero nos faltan capítulos todavía. Sí. Nosotros, Luis González, ¿no? Sí. Nosotros vamos a, ¿cómo se llama? Hago ahora referencia a esto, discúlpeme. Sí. Porque si no, en la encuesta van a preguntar por Luis González y nadie lo va a conocer. En la encuesta van a preguntar por el Angelito Negro. Claro. Exacto. En realidad, estamos llevando 1.500.000 litros de gasoil, porque la usina se va a poner en funcionamiento a gasoil. ¿Arranca con gasoil? Arranca con gasoil para un acto de campaña solamente. No va a entrar en funcionamiento pleno, porque tampoco los dispositivos estos que generaron controversia con el tema del gas, hoy están disponibles. Así que ahora, ¿puede trabajar a gasoil o lo están modificando para trabajar a gasoil? Hay inyectores de gasoil, que la idea es prender como si fuera un, para que la gente tenga una idea, el piloto del termotanque. Claro. Una cosa así. ¿Me entendés? Se mueve con energía eléctrica externa, que son alrededor de 16, 18 megavatios, que se disponen ahí de equipos de ahora me voy a acordar de los generadores. Sí, Juan F. Seco, que están, son a gas y gasoil, que están ahí en la zona. Esos 16, 18 megas se necesitan para poner en función, para mover, digamos, la estructura de la caldera. Modo demostración, digamos. Va a haber sirena, algunas cosas de esas, y bueno, papelitos, y viste los cañones esos que ponen cada vez que se dan, que hacen un cumpleaños. Sí, sí, que tienen papelitos. ¿Hasta cuándo eso? Y bueno, esto, aún con la fabricación del kit este que sería para gas, eso demanda mucho tiempo. Eso demanda por lo menos 8 meses, cuando tenga el efectivo, que es otro de los problemas, que hay un problema de efectivo. Problema de efectivo entre economía y planificación federal. Matracna es la secretaria de Energía de las Naciones del Grupo Kicillof. Y casualmente desde Matracna sale la información sobre el tema del gas. Digamos, ahí hay una pulseada muy fuerte, que donde la empresa queda en el medio. Nosotros decimos que lo mejor que nos podría pasar es depender de energía. Sin embargo, hay gente que, de funcionarios, que prefieren que la empresa no sea una única unidad económica, una empresa carboeléctrica, sino dividir por un lado la producción de carbón y por otro lado la generación de energía eléctrica. No son ninguno de esos. Quieren un grupo en este marco de sociedad anónima que se prevé para la empresa, salvo que la figura en definitiva sea una empresa estatal. Ahí habría un nicho de negocio para un sector privado que es hizo Lucorsan con algunos funcionarios del piso 11 para quedarse con la generación de energía eléctrica, que es lo que da en definitiva rentabilidad. Bueno, ¿la generación va a ser a gas permanente o es provisorio? No, es provisorio. A Néstor Kirchner nadie le decía que no. A Néstor Kirchner le dijeron, vamos a hacer una usina a carbón. Perfecto, vamos a hacer una usina a carbón. De hecho, en los pliegos, bases y condiciones, figura solamente a carbón. Cuando es por uso y costumbre, digamos, y está técnicamente comprobado que cada usina debe tener elementos sustituto, ante la eventualidad de que el combustible principal, por X motivo, no se disponga. Entonces, por lo tanto, siempre se disponen de otros combustibles. Hablemos de de comandante de Luis Piedrabuena en Bahía Blanca, que se construyó para quemar carbón de Río Turbio, sin embargo no quemó un solo gramo de carbón. Esas calderas de Skoda estaban preparadas para quemar carbón de Río Turbio y como elemento sustituto gas y fuel. ¿Qué hicieron? Pusieron gas y funciona gas desde la misma inauguración. Y de backup el fuel. Claro, entonces también, por ejemplo, Segva, que era Segva y hoy está en una empresa... AES, creo que es una norteamericana que la opera desde los 90, donde nosotros le vendíamos carbón casualmente a través de este convenio para la entrega de la concesión a Taseli. Había un contrato de 370.000 toneladas a la usina de San Nicolás. Eso también tenía carbón y hoy en la actualidad quema una parte con carbón y otra parte con fuel y gas. Hasta tres elementos pueden en forma simultánea puede quemar esa usina. Así que, por lo tanto, digamos, después se dijo la propia Isolu Corsa, no, la propia Foster Wheeler, que es la dueña de la máquina, por una cuestión de garantía, porque lo tipo es una marca. Tipo, no van a cometer un papelón que y deben tener alguna información. Dice, estos tipos no son creíbles, no van a producir a tiempo continuo 1.200.000 toneladas. Por lo tanto, para no pasar un papelón... Ya venían con el papel higiénico en la mano. Claro, pongámosle el gas. Entonces, como parte de la garantía, digamos, ellos exigen que se disponga de ese kit. Sería, ¿no? Como si fuera un vehículo que va a nafta y le ponemos gas. Entonces, ese kit hay que construirlo y eso sale una moneda que se va a sumar a la friolera de millones de dólares que se han gastado sin generar absolutamente nada. Por eso que, a ver, no hay nada mejor que uno diga lo que ocurre, porque de ese modo yo le digo a los compañeros que no vamos a evitar que el tortazo sea, digamos, más fuerte. Digamos, uno va viendo el choque. La idea es que amortiguar el golpe. Bueno, en algún momento va a funcionar exclusivamente a carbón. Sí, va a funcionar a carbón, porque sabe por qué. Pero ¿cuándo va a ser eso? Bueno, yo creo que a fines del 2016, principio del 2017, no sé, pero la idea cuál es, en la lógica de poner en funcionamiento uno de los dos grupos a carbón. Pero para esto, todavía tienen que terminar la usina no está terminada. La mina también se está desarrollando, tiene galerías, tiene frente, tiene equipamiento. Nadie puede negar que los tipos han traído el equipamiento. Ahora, vos podés tener el equipamiento, pero tenés que empezar a hacer la galería, digamos. Se hace sola, no se hace con equipamiento. Y lamentablemente le han dado, en la última gestión, le han dado el manejo de la empresa a un tipo que viene de aguas pesadas, ¿me entendés? Por el solo hecho de ser amigo de Petri. Entonces, ¿cuál es el tema? El tipo está solo, absolutamente solo, porque tiene un comportamiento también autoritario y cuando no, está. Se llama Fernando Lícer, lo habrá leído por ahí, es como la prensa de yacimientos carboníferos, Río Turbio. Y aparte de eso, en cada nota, el tipo habla de política, el Movimiento Nacional y Popular, de Néstor Kirchner, qué sé yo, de Cristina, El discursito, y hacen agua hacia adentro. Mira, yo dentro de unos días, y esto no es parte de la campaña electoral, voy a poner una denuncia que a mí me ha costado reunir los elementos. Donde una cosa que es increíble. Ahora pregunto eso, Agustín. ¿Qué imaginas vos que la UTN puede disponer para la empresa? La universidad. ¿Y la UTN? Sí, ¿qué le puede brindar? La parte técnica. Asesoramiento técnico. La Universidad Tecnológica Nacional. Sí, asesoramiento técnico, muy bien. Una cosa así. Sí, sí. Asesoramiento técnico. Bueno, para que voy y los compañeros acá y los que nos están escuchando nos enteren, hay contratos por 2.750 millones de pesos con la Universidad Tecnológica Nacional y otros por firmar de 1.962 millones de pesos, totalizando 4.720 millones de pesos. Sobre un convenio que nosotros de algún modo lo valoramos porque tenía que ver con el papel principal que tiene una casa de altos estudios, que es conocimiento. Asesoramiento. Dice, bueno, vamos a firmar un convenio. En el año 2008, Lucio Mercado, que era el anterior interventor en ese momento, firma con la UTN un convenio por 4.500.000 pesos para la capacitación del personal. Dice uno mirándolo bien, dice sí, objetivamente, a ver cuánto tenemos, 2.000, 3.000 trabajadores, vamos a capacitar a todos, tenemos capacitaciones de distintos índoles, como puede ser de técnico hasta primeros auxilios, lo que sea, 4.500.000 pesos cada uno, por ahí dice. Perdón, ¿4 millones o 4.000? 4.500.000 pesos, un convenio. Bueno, solo. Sobre ese convenio, bueno, los tipos interpretaron que podían hacer todo, colocar cinta, todo. Entonces, le han dado a la lapicera como tonto y hoy estamos en el orden de convenios hasta firmar de 4.720 millones de pesos. ¿4.700? Sí, 4.700. Pero eso es más que el presupuesto del año. Cuando Devido dice, frente a la crítica de la Nación la vez pasada por el tema este del carbón, el gas, todo eso, que ya llevamos invertido 10.000 millones de pesos, o sea, la mitad de la universidad. Lo están haciendo un trencito turístico. Sí. ¿Sabía? Sí, el tren turístico, sí. Bueno, ese trencito. Dice que ya hay demanda de pasaje de extranjero para. ¿Sabe cuánto va a doler? Para hacer un empalme que va hasta la vía, que pasa por Quiricay, que va a ir por la zona de la ría. Sí. Departiendo de los galpones de la empresa, 361 millones y para firmar 77 más. 400 millones. Ya superamos los 400. 400 y pico, 430, no sé si me da la cuenta más o menos. ¿Me entendés? No, está todo bien. Digamos, nosotros queremos que funcione la empresa en principio. Después vemos el tema del trencito y qué sé yo. ¿Me entendés? Pero me parece que se ha desmadrado totalmente eso. La usina no va a salir 500 millones de dólares, sino 2.000 por lo menos millones de dólares. Fue licitada a 1.506 millones de pesos cuando el dólar estaba a 3.05, eran 500 millones de dólares, y ahora estamos en el orden de los 700 millones de dólares. Y todavía está incompleta. Tenemos serios problemas. Y por ejemplo, estos contratos que estoy diciendo sobre la universidad están firmados para la próxima gestión. O sea, te comprenden la próxima gestión. Están hipotecando. Por supuesto, pero en términos de. A ver, ¿por qué usan esta metodología? Porque hay dos decretos, 436 y 893 del 436 del 2001 y 893 del 2012, que ponen restricciones respecto a las compras. Más aún para una empresa que no tiene figura jurídica. Es una intervención y depende de la discrecionalidad del gobierno nacional, tanto de planificación, de la jefatura de gabinete. Ellos son los tipos que alguien le dice, che, mandale la guita para la empresa, y que ahí tenemos un negocito haciendo, mandale esa plata. ¿Y cómo queda el futuro de los trabajadores en función de que cambie el gobierno? El futuro de los trabajadores, cualquiera que venga, está seriamente comprometido. Nosotros tenemos que advertir que vamos a una situación donde cualquiera que venga, por supuesto nosotros aspiramos a que no venga nadie del oficialismo, va a poner los ojos sobre la finanza y la realidad de laboral de yacimiento. Esto es así, ¿no? Por eso es que nuestra obligación es advertirle, nos cuesta unos dolores de cabeza. Dijo bien al sur, Angelito está frito, porque vino, participó 20 segundos en la nata, tuve que ir a una asamblea, que lo tipo, a defenderme ahí los de la Germán, que son del gobierno, que querían voltearme, por supuesto, Germán, que como vos le decís la verdad a los trabajadores, la verdad eso es incontrastable, aunque no le guste el canal ni el periodista, es la verdad, y bueno. Por supuesto. Pero no lo decís solamente en ese canal y en ese medio. No, por suerte, claro, pero lo que pasa es que le jode ese sí, programa, la trascendencia. Bueno, por totalmente. Supuesto. Por suerte, digamos, no solo los compañeros, sino además la comunidad se ha puesto al lado mío, ¿no? Estoy hablando de Río Turbio, así que sí. Por eso sigo como paritario y puedo decir estas cosas, aun cuando no lo sea. Pero el futuro del yacimiento está seriamente comprometido, esto es el tema. Digamos, nosotros hemos dicho que son ciclos, y el ciclo del 90, el ciclo del 80, del 2000, décadas, por ejemplo, digamos. Décadas. Sí, por ejemplo, cuando vino la concesión de la empresa, previo a eso hubo una gran inyección de guita de un solo día, que 20 millones de dólares para el Río Turbio, era una cosa monstruosa, para los retiros voluntarios. Entonces, sí. Nosotros creemos que va a venir esa etapa de los retiros voluntarios. Bueno, que esa inyección se dio en otras empresas también, sí, que a privatizarse, sí, que provocaron después el mismo caos, sí, como mencionamos en la primera parte del programa con Aerolínea Argentina. Por supuesto, tanto, todo el paquete, desde gas del Estado hasta la telefonía. Pero, telefonía, absolutamente todo. Sí, sí. Bueno, nosotros, a ver, lo que no podemos hacer, y yo en esto, digamos, aún cuando siendo opositor y crítico del gobierno, es que han puesto la guita. Ahora, la guita no ha ido a parar necesariamente a donde tenía que ir para terminar con el nivel de incertidumbre histórico de la cuenca. O sea, sí, está ahí la usina, sí señor, está ahí la usina. Nosotros tampoco nos vamos a desdecir frente a algún ambientalista o algún tipo que nos quieren sacudir que el carbón es una mierda. Nosotros durante toda la historia tomamos banderas que desde el año 50 para que se genere energía eléctrica se le dé valor agregado al carbón en la boca de la mina, y ahora no podemos estar en contra de eso. Estamos en contra de los negociados que se hacen sobre pretexto de esa bandera y sobre pretexto de la muerte de los trabajadores. ¿Hay preocupación en el turbio por este tema? Sí, la preocupación generalmente se la instalamos nosotros. Yo la última vez tuve 3 horas ahí de todo, de tema de droga, tema de todo, porque en la empresa no es una isla, digamos, hay un debate respecto de la droga, porque donde hay plata hay droga, donde no hay, hay paco, donde hay copas de coso, Matías Mazur le da a la blanca, qué sé yo, ¿me entendés? Lo dijo el Bochi Graneras hace mucho, decía, bueno, hay droga porque la gente gana bien, bueno, hay plata, claro. Sí, y algo de razón tenía. Sí, tienen razón, el dinero da las posibilidades de acceder a un montón de cosas. Bueno, dice, se le da por los coches a los pibes, está perfecto el coche. ¿Me entendés? Hay créditos, 1.500 créditos en el Banco Nación de Río Turbio por 200.000 pesos para cada trabajador. Uh-huh. 200 lucas, vos tenés que pagar las 200 lucas. Bueno, tenés un nivel de salarial un poquito mejor que a lo que Muro y todos los que están acá conocen cuando pedíamos moneda en Roca y San Martín. Frente a la casa de gobierno, que vos pasabas todos los días por ahí. Yo me acuerdo. Para mantener el fondo de huelga. Para mantener el fondo de huelga, para comer, qué sé yo. Bueno, la vida nos ha llevado a comer de la bolsa de Ministerio de Asuntos Sociales. Yo no era mi casa porque estaba despedido en esta época, pero me hago cargo también de la historia de los compañeros. Uh-huh. Y nos ha llevado hoy a estar un poquito mejor. Sí, mejor respecto de todo lo que es la zona. Si vos analizas desde el punto de vista de los costos de la canasta familiar, no estamos muy bien, porque y otros sabemos perfectamente que están mucho peor. Esto es concreto. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Está bien, todo eso, pero tenemos que decir qué es lo que trae aparejado todo esto, el dinero, tenemos que decirlo concretamente. Entonces nosotros sabemos que en Río Turbio hay venía de la radio ahí de estar 2 horas y un vaguito baja un vidrio, un auto tuneado ahí, compañero de trabajo, ay, Angelito, dice, te olvidó de una. Se olvidó de una, porque ya me tratan de usted. Se olvidó de una, ¿qué una? Le digo yo, no, porque usted dijo que la droga que hay, marihuana y cocaína. Dice, ahí está la pepa, que usted no la conoce. Le digo, ¿qué es la pepa? ¿No? Es una pastillita que te la mete bajo la lengua. No sé si es LSD, ácido lisérgico. Son anfetaminas sintéticas. Claro, pero de gran poder alucinógeno, de alucinación. No sé cómo son. Está muy de moda en ¿cómo se llama? Esas fiestas que duran toda la noche. Electrónica. Bueno, que te crees más. No sé, me lo explico el vaguito ahí. Sí, justamente. Entonces, ¿cuál es el tema? Si adentro de la mina tenemos esa droga, corre un grave riesgo de que porque hay en un turno hay 200 compañeros, compañeros, en un sector, una onda expansiva, lo que fuera, se trabaja con explosivos, un montón de cosas peligrosas, nos termina matando a los compañeros. Entonces, no es por agorero, sino que es necesario ir advirtiendo las cosas. Después andamos llorando sobre la leche derramada, y eso hay que evitarlo por todos los medios. Mira, para que no tengo una idea, el otro día engancharon a un compañero ahí en la frontera con Natale. Ya había pasado de este lado. En la frontera de Natale le levantan el coche, 2,5 kilos de marihuana adentro de las pestañas. 6 meses ahí adentro. Come 6 meses. ¿Sí? Para que te larguen, aparentemente vos tenés que reconocer y te dicen, bueno, usted por 10 años no puede entrar nunca más acá, claro. Y una causa se lo vamos a trasladar vía Cancillería a la Argentina. Bueno, cuando llegó acá la cosa, fue el tipo a pedir la tarjeta. Dice, ¿qué pasa con mi tarjeta que no la encuentro en el tarjetero? ¿Cómo lo sé? No tenía nada en la asistencia. ¿Por qué? Porque se maneja todo políticamente. Entonces hoy recién están por hacerle un sumario para ver si después lo van a echar. No, mirá, estamos discutiendo si lo vamos a hacer entrar. ¿Cómo es el asunto? Entonces, si no ponemos freno frente a eso, vamos a tener problemas. Vamos a tener un problema más grave que cuando se quema la cinta dentro de la mina y nos mata 14 de trabajadores. Vamos a tener más problemas. Entonces, hay cosas que se tapan y hay cosas que nosotros no estamos en condiciones de taparla para nada. Aún cuando los compañeros dicen, no, de este tema no hablemos, no, ¿cómo no vamos a hablar? Vamos a hablar de la droga y todo lo que pasa. ¿Y por qué se tapan? ¿Por qué? Porque es interés económico muy fuerte y interés político. Estoy hablando acá que el intendente de Río Turbio tiene antes de darse con la blanca. No con la blanca blanco, sino darse con la... Sí, no nos metemos en problemas personales, bueno, por favor. Sí, además el narcotráfico es la nueva forma de la explotación, sí, que hacían de los obreros afreros, que por un lado les pagaban con balas de la empresa que iban a canjear en proveedorías de la empresa. Claro. Te pago con dinero, pero vos salís y comprás droga a un proveedor que está devengando el diezmo, porque no es fácil, no es para cualquiera salir a vender droga. Claro, entonces, hay que arreglar un montón de gente. Claro, pero una cosa de que está en todos lados, sí, mira, yo conté acá, el 4 de diciembre, día de la libertad de los muchachos, el 4 de julio, perdón, un compañero que le cortaron la pierna, queda un pedazo de pierna por un lado, un pedazo de pierna por otro lado, a la altura de la canilla, por decir una cosa. Sí. Ni siquiera le salió sangre porque se lo selló con la velocidad de la máquina. Le cortó ni sintió cuando le cortó. Bueno, ¿qué pasó ahí? Nosotros lo que planteamos es que había que investigar absolutamente todo. Bueno, ahí llega hasta Jesucristo al Río Turbio. Viene el RENAR, que es de explosivo, el tema de la Superintendencia de Río del Trabajo, el Ministerio de Trabajo, llegan todos allá. Y como un grupo interdisciplinario discuten por qué fue el tema del accidente. Bueno, ahí, hasta el jefe de gendarmería, ahí adentro, en la reunión. Y uno de los vagos le dice uno de personal superior, con lo cual tenemos diferencia política, pero no como tontos de saber que lo que estás diciendo. Dice, adentro de la mina se almacena droga. Mire, el tipo dentro de la reunión. Dice, el comandante gendarmería, para no ser menos, dice, mire, señor interventor, yo sí que si quiere le traigo el listado de todos los tipos que están involucrados en la droga acá en Río Turbio. Debería estar metiéndolo preso hace rato. Sí, pero ese es un tema que acá en la provincia en particular y en la Argentina en general, todo el mundo te dice, todos saben lo que son los proveedores. Bueno, ¿quiénes son? Claro. Y nadie te da los nombres y nadie les hace nada. Bueno, el comandante de gendarmería te está diciendo. Comandante, o sea, el que tiene el poder para hacerlo. El comandante de gendarmería que tiene que ir a buscarlo. Ni siquiera tiene que estar en esa reunión. El tipo tiene que estar trayendo gente acá para la esquina severa que después, viste, lo liberará de acuerdo a la monta política que tenga cada uno. ¿Entendés? Pero el comandante de gendarmería dice, yo tengo el listado. Claro. El señor interventor, si usted lo quiere, si no, yo no lo quiero. Tiene que ir a buscarlo usted, no le ha dicho eso. Claro, tiene que actuar, ¿entendés? Entonces nadie quiere meter la mano en eso. ¿Verdad? ¿Cuál es el miedo de que meterse con los padrinos políticos y sí, de esta gente? Y yo supongo que sí, porque tienen, porque además financian la política. Sí. Esto no lo digo yo, lo dice Forza, la efedrina y todas las cosas, que también es una... No es una droga, pero tiene es un precursor. Precursor de todo. Para la cocina. Entonces, si los tipos aportan a mi campaña electoral, ¿viste? ¿Qué vas a decir? ¿Entendés? Está atado de pie y mano. Bueno, esta es la realidad. Concretamente, nosotros, respondiendo a la última pregunta acá y a la preocupación del compañero, sí, tenemos una incertidumbre para adelante, por supuesto. Porque cualquiera que venga va a observar no solo el presupuesto, sino además que dónde fue a parar toda la plata que se puso ahí, de qué modo se dilapidó, a qué bolsillo fue a parar. Alguno va a venir a preguntar. En lo que a nosotros podemos poner sobre la mesa, porque hay hasta que los contratos dicen una cláusula de confidencialidad. ¿Me entendés? Como si lo público fuera privado. No, esto es plata de todo y no puede haber cláusula de confidencialidad. Cuando hay una cláusula de esa característica, es porque hay algo que ocultar. Y seguro. Ahora, normalmente cuando cambian los gobiernos son pocos los que miran para atrás. Pero vamos mirando para adelante. Sí. ¿Vos crees que se puede parar el flujo de sí, aportes? Sí, se va a parar. Te digo más, mirá, nosotros dentro de la empresa tenemos 1.500 trabajadores jubilados, que han ido a la Cámara, viejitos que son los pioneros de acá, que están cobrando una moneda ahí por encima de su magra jubilación por la ANSES, la ley 24241, todos los meses el Estado Nacional dispone de 18 millones de pesos para ello, por encima de lo de la ANSES, ¿no? Uh-huh. Y si vos sumas 18... La mínima. Sí, por un lado, todos los trabajadores se jubilan por la ley 24241, que es la ley de la ANSES. Uh-huh. Sí. Nosotros, a partir de la lucha, el tema del 82%, fuimos logrando el 82%, que de algún modo es móvil, porque no está dicho así, pero el 82%, por un lado, decreto 1474 del 2007, y por otro lado, un acta le da la movilidad, ¿sí? Uh-huh. Pero la ANSES no le reconoce esa movilidad porque le tendría que reconocer a 5 millones de jubilados. Con esa trampita, digamos, y nosotros, a los de que jubilan por del 2007 para adelante, van el 82%. Los que se jubilaron, los pensionados de para atrás de esa fecha, sí. Nosotros logramos que le paguen un complemento jubilatorio de modo de compensar esa baja del haber jubilatorio, uh-huh, que dispuesto por la ley, hasta más o menos equilibrarlo con los tipos que se van a jubilar con el 82% a partir del 2007. Sí. Entonces ahí se puso una suma fija, que se puso una suma inicial que era de 1.200 pesos y hoy son 8.961 pesos. Por encima, en muchos de los casos dobla la jubilación de la ANSES. Bueno, te iba a decir, sí. ¿Cuántos pesos en total? Sí, uno es lo del ANSES, sí, que supongamos 4 lucas de jubilación. Pero un jubilado de la empresa no tiene, entonces hoy nada que ver con lo que está ganando un activo de la empresa. Claro. ¿Por qué? Porque además la 24241 dice que el prorrateo de los 10 mejores sueldos en los últimos 10 años. Sí. ¿Vos te imaginas un tipo que se jubiló en los 80, en los 90? Perdió. Se perdió, pero mal, ¿me entendés? Hoy su jubilación, un tipo de esos, está por encima de la mínima 300, 400 pesos. ¿Cuánto cobran? 4.500 pesos. 4.000 pesos. Entonces, este complemento jubilatorio que tiene que ver con ¿cómo se llama? La distancia, atenuar esa distancia entre el tipo que se jubila a partir del 2007, con sueldo bueno, se ha puesto ese complemento jubilatorio. Una forma de equilibrar. Y la continuidad de sus ingresos. Sí, esos continuidad de sus ingresos. Eso es algo. No porque son. Porque algo discrecional. Claro, es una cosa discrecional. Claro, porque eso tampoco está sirve. Está sustentado por un decreto, que un decreto no se puede rápidamente. Viene otro decreto. Insisto, se anula. Cambia el gobierno en muy poco tiempo, sí, ¿no? Escasos meses. Sí. Y lo que se pueden tomar como conquistas, sí, se pueden, digamos, sí, se pueden derogar por el hecho de, a ver, ahí está, de ahí, no compartir criterios, inclusive. Claro, hay un montón de cosas que tienen que ver con la jurisprudencia laboral, que dice derecho adquirido, todo lo que quiera. Pero en este caso, el derecho adquirido en el tema de los jubilados es la ley 24241. Esa es la ley. Nosotros estamos por encima de la ley. Por ejemplo, los convenios colectivos de trabajo en muchos casos legislan cuestiones que están por encima de la ley. Claro, nosotros, la ley establece un mínimo. Claro, yo soy un paritario. Dentro del convenio colectivo de ATE están estas actas, qué sé yo, pero ¿qué dice la Comisión de Política Técnico Salarial para el Sector Público? ¿Por dónde tienen que pasar todos los convenios? Dice, el tema de jubilados no es materia de legislación de los convenios colectivos de trabajo, porque ellos ya están dentro, en la pasividad, dentro de la ley 24241. Pero los jubilados están todos aceitaditos. Esto para que no le quede duda a nadie, si algún tipo quiere meter la manito ahí, van a tener que pasar por los jubilados que están organizados. Eso, van a la Cámara todos los jueves. Y el presidente de la Cámara le dice, bueno, están presentes hoy los trabajadores de jubilados de la empresa Yacimiento Carbonífero Río Turbio. Pero aparte hay antecedentes que en ámbitos paritarios de salariales activos, involucran en los resultados a los jubilados, el alcance, digamos, a veces de los logros obtenidos. Claro, pero nosotros venimos todo en materia económica y en materia laboral es muy dinámico. El Ministerio de Economía interfiere en cada uno de los convenios laborales. Vos habrás escuchado ahora en este último tiempo que los tipos que trabajan en la aceitera habían un 36%, 37%, y el gobierno nacional terminó bajándole al 27%. Sí. Después terminaron haciendo un bono por ahí para llegar a lo mismo, pero que sin fe, sin lo, mismo que lo mismo que los bancarios. Sí. Digamos, las paritarias no son libres. Las paritarias tienen techo. Y el techo está puesto por el gobierno, más aún en una empresa que es de las características nuestras, que es una empresa que necesita el financiamiento del Estado. Entonces, los tipos que te van a dar más del 27%, 27,4%, no, ese es el tope. Entonces, cuando decía de la dinámica de cómo controla el gobierno el presupuesto y fundamentalmente el tema de incremento laboral, dice que la Comisión de Política Salarial es la que controla que cada uno de los rubros que van dentro de un convenio colectivo no se dispare por encima de la pauta salarial. Y dice también, y esto ya nosotros no lo han notificado, y le dice a las empresas del Estado, a todo lo que depende del Estado, que todo aquello que tenga que ver con los jubilados no es materia de discusión dentro de los convenios colectivos de trabajo, porque pertenece a trabajadores que están comprendidos dentro de la ley 24. Antes que se vaya el horario, sí. Disculpen, el tema de la empresa de la generación, el proyecto de la empresa carboeléctrica, ¿en qué quedó? Bueno, el proyecto de empresa carboeléctrica, como todo depende de la voluntad política, el humor y de una persona, sí. Digamos, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Es generar una discusión de tipo político, gremial, un congreso del carbón, llamar a los diputados, ir a los concejales, hacer ruido, porque, digamos, bueno, está presentado ahí, ¿qué es lo que quieren ustedes? Porque en realidad hubo iniciativas políticas que, una, por ejemplo, se cocinó ahí en la casa de Peralta cuando Blanca era su esposa. Llevaron los cuatro sindicatos, dice, bueno, ahí vamos a presentar a todos los trabajadores, estas son las sociedades anónimas, qué sé yo. Faltaba hasta Punta Loyola. Bueno, lo recogen y cosas, después otro presenta a otra sociedad anónima, van para Costa, para este, para aquel, le presentan iniciativas, cada uno lo toma y van caminando. Y eso está ahora en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, que está a cargo de Metasa. El mismo Metasa que hace años, cuando era concejal, lo echaba un gallo cuando iban los mineros, sí, al recinto junto con Sancho, pero poco le ponían los patoteros, que encabezado por José Luis Gómez. ¿Entendés cómo el asunto? Entonces, esos tipos, si ahora, ¿qué voluntad? Ahora le dicen, ahora que están los mineros, están todos. Claro, ¿no? Sí, sí. Ahora son fashion. Claro, pero en realidad, ¿vos qué tenés que hacerlo? Tenés que sancionar, llevarlo al recinto y sancionarlo. Uh-huh. Bueno, hasta que no tengan la directiva de la Presidenta de la Nación, no va a haber esto es lo que... Eso va a morir ahí. No va a haber. Si Cristina, supuestamente, que iba a venir el 4 de diciembre, alguien le dijo, mira, no vaya porque eso no está terminado, vamos a hacer papelón. Dice, anda para julio. Si alguien le dice, alguien escucha este programa y dice, che, loco, mire, ahí están diciendo que van a quemarlo, que van a prenderlo con gasoil, no venga en julio. Como tienen pensado, inaugurá el cotorro ese que están haciendo ahí en Roca y Balvin, para eso, bueno, estamos en problema. Porque supongamos que viniera, tiene que venir con esa decisión política, supuestamente. Sí. Como parte de la campaña, el levantarle la mano al pibe, todo eso, tiene que venir esa decisión. Ahora, la última estatización es la de los trenes, el efecto randazo de los trenes. Sí. Pero hay un artículo 6 que dice que se garantiza la tercerización de todos los que están. Sí, es una sociedad anónima, es una empresa estatal, una sociedad del Estado, con una par de cláusulas que te permiten... Que garantiza que alguien se haga cargo del negocio. Yo lo que voy a decir es de temer. No. Respeto, sí, aunque yo era muy jovencito, sí, pero recuerdo, sí, digamos, en las circunstancias en que se desguazó la empresa, sí, pero existe la posibilidad de que se vuelva a privatizar. Por supuesto, lógico. Y claro, si otro color político considera que no puede destinar determinada cantidad de fondos, es viable, o sea, si viable no, sino como decisión política, puede volver a suceder. Sí, por supuesto que sí. Néstor apoyó la privatización y después ahora hacen bandera con la estatización y mañana hacen de vuelta, ¿viste? Pelado tiene razón en que no analizan el pasado, está bien, Muerta. No ponen la lupa en los números, pero tranquilamente ponerle el freno y decir, en Vaca hasta Muerta, acá llegaron. En Vaca Muerta te quiero notificar, no hacemos el negocio nosotros, No, ni en ninguna de las petroleras, como Pan American Energy, que está discutido ahora la denuncia penal sobre Chubut, y no sobre Santa Cruz, cuando el ¿cómo se llama? Cerro Dragón, es el mismo, cuando claro. El contrato es exactamente el mismo. Creo que viajaron el mismo avión de Bulgarón y los dos a la Quinta de Onegua a firmar. Cerraron todos juntos. Entonces, digo, siempre está la posibilidad de eso. También va a depender en buena parte, digamos, de lo que digan los compañeros, ¿viste? Hasta dónde llegan. Si es por sacarle a los jubilados esta platita de que son 18 millones de pesos, dice, lo hagamos cagar a los jubilados. Primero que vamos a hacer, eso es lo más vulnerables. Bueno, vamos a ver, por eso nosotros lo organizamos los compañeros, y por eso van a la cámara, y por eso los tipos tienen que saludarlo, aunque no les guste. Le ponen el 82% en la pancarta, y el menino, que es un alcahuete ahí de la cámara, que es el que lo lleva a la gente, dice, no, el angelito no puede venir con bandera, yo no vengo, vienen los compañeros. Y a ellos no se lo pueden sacar. Entonces dice, chico, queda mal, dice 82% móvil, es el mismo 82% que vota la presidenta de la nación, ¿me entendés? Entonces, no sé, ¿hasta dónde van a llegar? Lo que uno tiene que saber es que existen todas las posibilidades en juego. Y ellos van a hacer lo que les dejemos hacer. Claro, porque además los tipos te vienen, si yo no denuncio esto de los 5.000 millones de pesos de la universidad, van a decir, ¿sabes qué? Enero está todo bien, pero vos eras cómplice de todo eso. Ahora que, por lo menos no me van a decir, cuando vamos a pelear, que no privaticen, porque van a decir, ustedes son deficitarios, ustedes son esto, aquello, qué sé yo. Encima permitieron que el choreo, por lo menos que nosotros fuimos cómplices del choreo, no lo van a decir. Claro, no lo puedes decir. Es una menos. Sí. ¿Entendés? Sí, entonces, pero nosotros tenemos que tener en cuenta todos los escenarios, aún los más adversos, porque acá los tipos son rápidos para hacer negocio. Entonces, ¿qué hacen? Viene una época que inyectan recursos económicos, el Estado inyecta recursos económicos, y después viene y se sirve un privado. En bandejita. En bandeja todo. Exacto. Eso. ¿Por qué se sirven? Porque los tipos van a decir, no, porque no pueden sacar una tonelada de carbón, no, porque tienen que poner el gas, no, porque tienen que hacer, no, porque no terminan, no, porque hicieron un tren turístico que pasa por Quilicay, que le ponen al pedo. Van a empezar a buscarle la. Lo mismo que hicieron ellos. Lo mismo que hicieron ellos. Sí, sí. Bueno, entonces, sí. Nosotros tenemos que saber analizar todos los escenarios posibles. Así que, porque además, digamos, si la usina y la mina hubiera estado hace 3 años trabajando, poniéndole los 240 megavatios al sistema intercambio, otro era el canto. Estaría produciendo. Otro, claro. Porque si yo hubiera terminado en el 2011, como dice el pliego de bases y condiciones, de los 42 meses para el plazo de ejecución, que era comenzó en el 2007 y terminado en el 2011, nosotros estamos en otro escenario. Pero se nos pasó el tren, porque no, se termina la década y la inyección al interconector nacional es cero. Sí, el tren sigue funcionando y arrojando billetes. El tren está en marcha, está arrojando billetes. Lo que no hace es concluir, digamos, con su viaje. Entonces no pasó el tren. El tren está en marcha, va tirando billetes, no llega todavía a la estación, que es ponerle la 240 megavatios, porque a alguien le conviene, digamos, esa prórroga de los términos de la ejecución que van desde el 2011, tiene mayores costos, ampliación de esto, aquello, tiene todo, es plata. ¿Con qué monto arranca la? 1.506 millones de pesos. 1.500 millones de dólares. 500 millones de dólares. 1.506 millones de pesos. Yo te digo porque yo estaba escuchando, viste, más allá con eso, lo estaba escuchando por radio, después pasó acá por el banco hipotecario que tiene la tablita esa que de luz, dice 305. 1.506 millones de pesos dividido en 3,05 son 500 millones de dólares. Hoy, actualmente. La nación no sabe lo que publica. A la nación le faltan 2/3 de lo que cuesta la cosa. Y a la nación le sacudieron porque dijo que salía 700 millones de dólares empresa. Es un precio arriba del que partimos. Sale 2.000. Yo te digo. 2.000 y todavía no está terminada. Sí, no está terminada, le faltan un montón de cosas. Este es el tema. Bueno. Uf, tenemos para rato, pero... Bueno, terminamos con los tres, dale. Yo quería seguir con la parte política, bueno, pero lo invitaremos otro día para hablar de política. Con la angelita siempre el tema. No es mi fuerte, pero nosotros, ¿qué hemos aprendido? Después vamos a discutir el lugar todo, porque hemos aprendido que nosotros tenemos un techo, ¿me entendés? Que los tipos estos que van manejando el tren y tirando billetes, dilapidando recursos... nosotros no está el 39. Pero nunca tira para los nuestros. Claro, no están ni los trabajadores ese de COE. Están ahí batiendo los dirigentes políticos que hacen su negocio. ¿Entendés? No es que nosotros queramos manejar el tren para hacer negocio con tirar el billete para nosotros. No, para producir. Sino, claro, porque además, digamos, el reclamo de los compañeros municipales. ¿Cuál es el techo? La política. Sí, la política. Siempre terminamos en la política. Entonces, si mientras más gente se comprometa, gente que ha tenido participación en la vida pública, de lo que sea, la actividad que sea. Sí. Viste que hacen, los tipos hacen lo imposible para que vos no te metas ahí. Claro, es un improvisado. Claro, no, pero además, ¿quién te dice? Puta, Angelito, yo pensaba que buena gente, me dice el otro día uno. Sí. ¿Por qué le digo yo? No, pero dice, vos estás ahora en la política, es una mierda, son todos ladrones, claro, son todos ladrones. Ahora vos sos el ladrón. Claro, entonces, que tiene razón la gente decir eso, ¿por qué? Porque los tipos que se sirven de la política, han hecho de la política, son un ladrón y qué sé yo, y dice, ¿ves que esa cosa no sirve? Y ellos mismos te dicen, no, ustedes no tienen para entrar. ¿Qué te dice Peralta? Peralta dice, bueno, que se presenten a las elecciones. Cualquier cosa, pues se presenten a las elecciones. El otro día, ahora se presenta Pedro Muñoz, que va a ir del Palo Sur por nuestro partido. ¿Y qué dice Pedro Muñoz? No, porque dice ahora Pedro Muñoz está en la política. Bueno, claro. Al final, ¿cómo es el asunto? La gataflora. El gataflorismo. Entonces, ahora, ¿cuál es? Nosotros, la mayor cantidad de gente se tiene que meter en la política. Sí, porque claro. Si no, se meten los pibes que van por la 30 lucas, ¿viste? La cámpora. Así se metieron. ¿Me entendés cómo el asunto? Bueno. Mira, ahí en la empresa, en los que van a inaugurar ahora el 9 de julio, sí. Que es la casita para la señora de Máximo, sí. Que está frente a mi casa ahí, me dice una autoridad de ICF, ¿por qué no andaban los compañeros buscando terreno para que le hagan las casas o le den un terreno al resto de los trabajadores que no le alcanzó lo que está ahí en Roca y claro, y frente a los charitos. Como no alcanzó ahí, hay más trabajadores que en los terrenos, qué sé yo. Estaban buscando esos terrenos. Todo lo que corre a la vera de la Balbín, como era el ramal ferroindustrial, hay 50 metros para acá y 50 metros para acá, que eran de ICF, alguien se queda con esa tierra. Bueno, fueron a ver, a pedir. Alguien vino y lo notificó, un quilombo para que no sé, es de Vulcano, que está en la ONAVE, no sé de quién es ahora, porque de YPF era de ICF, no, bueno, y alguien vino con un papel a la empresa y le notificó, dice, tome, acá usted es el responsable. El que manda acá, dice, tome, acá le dejo una copia de la notificación. De la notificación que está firmado por Vulcano, que le dio a Nervi y a todo lo demás. Ese terreno donde vamos a hacer. ¿Se mudan o hacen dos? ¿A dónde? Ahí, o sea, esa va a ser la sede propia. Están llevando, recién yo vivo ahí a media cuadra. Claro. Están llegando. Vos sos testigo calificado. Los sillones, todo. Ah, entonces se muda. Sí, parece un pequeño hospital. Su propia sede, Legido Chico. Sí. Gracias. No, gracias por tanto dato. Bueno, nos vamos hasta el próximo sábado. Gracias por dejarme participar, ¿eh? Bueno, gracias a vos por. Gracias ¿cómo que no participábamos acá? No, chao, lo dice el sábado.